Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Bueno, nosotros recuperamos esta tierra porque nos encontrábamos en la ciudad viviendo sin territorio, producto también del despojo que hemos sufrido nosotros como pueblo. Nada, bueno, nosotros sentimos que hay que salir a combatirlo y hay que hacerlo en la calle. La sociedad argentina, no digo la sociedad rionegrina, digo la sociedad argentina en general, no se reconoce parte indígena, ¿no? Y en ese contexto estamos las comunidades, con diferentes miradas, pero con un objetivo de reconocimiento y de demanda territorial. No, y ahora llevamos solo 6 meses en este colectivo Historias Desobedientes. Ahí tomamos conciencia de que era algo como inédito, ¿no? Está probado y acreditado que Daniel Solano fue llevado por gente de la policía. Enfoques. La comunidad mapuche, las Kenwincul Mapu, realizó una recuperación de territorio. El predio se encuentra sobre el lago Mascardi, junto a un viejo hotel abandonado de parques nacionales, a unos 35 kilómetros de Bariloche. Hablamos con una integrante de la LOF y esto nos refería. Sí, bueno, Madre de la Mujer, Madre Compuché, estamos acá en la comunidad de las Kenwincul Mapu. En el día de hoy, bueno, llegó la policía y hubo ya 2 enfrentamientos hace unos momentos. Y están dando vuelta acá, cerca de la policía, igual con drones y demás, ¿no? Está la policía civil igual afuera. Y bueno, estamos acá esperando porque el día de ayer nos enteramos que había orden de desalojo para nuestra comunidad. Así que estamos acá nomás resistiendo. Sí, la policía está intentando entrar acá al territorio recuperado. Y bueno, hay un grupo de la mente están ahí en el frente ahora en este momento resistiendo, y bueno, nosotros nos encontramos más atrás porque igual hay varios niños que se encuentran acá dentro de la comunidad. Hasta el momento estamos todos bien, igual siguieron los enfrentamientos, pero estamos todos bien. Bueno, para toda la gente mapuche que nos esté escuchando ahí, lo que le queremos decir es que nosotros hemos recuperado ese territorio hace más de 2 meses ya, y hace unos días hicimos público esta recuperación debido a que empezaron a subir gente de parques, con guías que llevan estudiantes y demás acá a este cerro. Y bueno, nosotros recuperamos esta tierra porque nos encontrábamos en la ciudad viviendo sin territorio, producto también del despojo que hemos sufrido nosotros como pueblo y que muchos ya saben cuál es nuestra historia como pueblo mapuche. Lo que necesitamos ahora es el apoyo de todos los yamón, todos los mapuches que conscientes, que vengan a apoyarnos, porque bueno, no va a ser fácil recuperar este territorio, porque nosotros sabemos con quién estamos peleando, en este caso es con el Estado a través de parques nacionales. Así que ellos tienen su fuerza represiva, pero nosotros estamos acá resistiendo y nos vamos a quedar aquí. Así que a todos los mapuches, acercarse acá, casi enfrente del Moche Lago Mascardi. Y bueno, lo estamos esperando. Nosotros por el momento seguimos resistiendo, varias familias acá con niños, y bueno, eso nomás sería. Bueno, gracias por la ayuda, vamos a difundir igual. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este martes 21 de noviembre se presentará la apelación a la decisión del juez Di Giorgi de procesar a los 22 ciudadanos encarcelados en el contexto de la represión policial del 1 de septiembre en reclamos por aparición con vida de Santiago Maldonado. Entre ellas, al menos 8 personas registraban la represión para medios comunitarios y populares o para fines personales de difusión. Y si bien por ley no se puede prohibir el registro y difusión del accionar de funcionarios públicos en la vía pública, la intención de avasallamiento sobre la libertad de expresión por parte del gobierno parece no tener límite. Charlamos con Ezequiel Medone, quien en ese momento se encontraba cubriendo la situación para la Red Nacional de Medios Alternativos y fue coartado en su derecho a informar e informarse por el ilegal accionar de la Policía Federal. Digamos, como sean 10 procesados, de eso, además de eso, hay 7 personas que están con falta de mérito, lo cual no significa que ya se terminó su proceso, digamos, sino que simplemente todavía no tiene el juez elementos para decidir si los procesa o le dicta o los sobresee, y la apelación particularmente por los procesamientos, es una apelación colectiva que hacemos, donde vamos a intentar demostrar, hay que intentar que entiendan y que no les quede ninguna duda de que lo que sucedió ese día no tiene nada que ver con la imputación de intimidación pública y resistencia de autoridad que nos hacen a estas 22 personas. En parte para eso también vamos a estar movilizando el martes a la mañana como Comodoro Pi. Vamos a estar realizando una red abierta, distintas actividades ahí, y esperamos que la Cámara pueda darse cuenta del gravísimo error que está cometiendo Di Giorgi al procesarnos, digamos. No, a ver, hay acusaciones que no tienen nada que ver, digamos, con lo que estaba sucediendo en ese momento. Plantean que a gente nos detuvieron en lugares donde no nos detuvieron, y haciendo cosas que no estábamos haciendo. Se contradicen mismo los policías entre las actas que hicieron de nuestras detenciones y después testimonios que dan, y entonces al juez no le parece no importarle, digamos, y decir, bueno, no tengo elementos todavía, entonces todavía no vi todo, dice, bueno, no, con otras palabras, te dicen en el momento del procesamiento, dice, bueno, todavía no se pudo ver todo, pero bueno, con lo que vi me alcanza para decidir que sí, que hubo provocación. Por ejemplo, nosotros dice que, como ve que hay una foto donde nos están deteniendo, básicamente, de ahí deduce que nosotros estábamos interfiriendo con la policía y que estábamos intimidando y que estábamos, o sea, como cualquier cosa, digamos. Entonces, mismo los mismos videos que la policía entrega. Entonces, la verdad que llegar a un juicio en esa situación es algo que no tiene ningún sentido, más que un sentido político que le pueda dar el gobierno a esta medida, digamos. No se ve otra cosa, porque de hecho no prosperaría el juicio. Digamos, hay muchos elementos para decidir nuestro procedimiento y aún así deciden procesarnos. Entonces, esperamos que la Cámara pueda darse cuenta de eso y revocar el fallo que dio el George. Entre las cosas que también vamos a estar apelando son los embargos que sufrimos las personas. Hay embargos de entre 1 millón, por ejemplo, como tenemos Juan, como tengo yo, y hasta 5 millones llegan los embargos. O sea, eso no se entiende tampoco bien por qué lo plantea. No se entiende si es por esa nota que sacó el gobierno de la ciudad diciendo que habían gastado 3 millones de pesos en arreglar el pasto y la plaza o una cosa así. Cosa que la verdad que atribuírsela a un grupo de personas que terminó procesado por una razia policial cuando había habido una manifestación de 250.000 personas en el lugar, la verdad que nada, es una ridiculez increíble. Vamos a estar movilizándonos en principio de la RNMA, pero bueno, esperamos también contar ahí con la presencia de otras redes ese día como para poder nada, también darle visibilidad desde la comunicación, desde los medios comunitarios y populares, y también para nada, para acompañarnos en la calle, en el pedido de justicia. Y un poco, sí, no sé si a los, bueno, entre ellos a los medios seguros y a todas las personas, digamos, también, ¿no? Que bueno, muchas veces los medios no necesariamente es gente que sea, seamos, ¿no? Porque yo tampoco periodista profesional, ni mucho menos, sino gente que va, registra, quiere dar a conocer lo que está pasando en un momento, y ese es el que tienen los medios, digamos, a ese lugar lo encuentra muchas veces en los medios alternativos. Y esa hay 8, digamos, de los procesados más o menos que estábamos filmando, estábamos registrando, tanto para medios como personas particulares que estaban registrando para dar a difundir lo que estaba pasando, y nada, bueno, y eso, 8 de esas personas somos, o 7 creo, estábamos haciendo eso, digamos, con lo cual hay un mensaje también ahí de parte del gobierno, de solidaridad, la libertad de expresión de un pueblo que se moviliza pidiendo que aparezca Santiago Maldonado, y la respuesta es represión. Y también eso nosotros lo vemos como, no sé, o sea, aparte de ese mensaje es el que se dio en Córdoba el día anterior, que nosotros nos detengan, donde habían incautado banderas y afiches con la cara de Santiago en un montón, en los 8 o 9 locales de organizaciones sociales, el amedrentamiento a los docentes, digamos, hay todo un ataque a la libertad de expresión en general, que está siendo muy fuerte, y que, nada, bueno, nosotros sentimos que hay que salir a combatirlo y hay que hacerlo en la calle. Salir a la calle, como decíamos en otros videos, salir a la calle no es un delito, y tenemos que hacerlo valer nuestros derechos. Bueno, nos fueron llegando noticias de distintos amedrentamientos que sufrieron allá, miembros de esta red, así que la verdad que le mandamos un saludo, toda nuestra solidaridad, y estamos en contacto. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Dialogamos con Javier Carriqueo, vocero del Parlamento Mapuche, invitando al ciclo de exposiciones abiertas para presentar el proyecto de ley de reconocimiento del genocidio indígena en el actual territorio de Río Negro durante la denominada Conquista del Desierto. Bueno, esto se viene trabajando a lo largo de los parlamentos que se realizaron este año en Huahuel Nilleo, en Jacoasi, 4 parlamentos autoconvocados, y donde el grupo de estudio, que también lo conforman alumnos y profesionales que pertenecen a alguna comunidad, se acercaron a exponer la idea y que querían que esto también se iniciara con las comunidades. El proyecto de ley en sí tiene 2 artículos, es decir, reconocer el genocidio tras la provincia de Río Negro, nombra los antecedentes, como que Bretinec ya en algún discurso público declaró que era una injusticia y que había que reconocer ese genocidio, que la provincia de Río Negro reconoce el genocidio armenio igual que la República Argentina, y bueno, no reconocer la historia propia y ver la historia de genocidio ajena es fácil. Entonces, nosotros que venimos reclamando y que venimos con varios conflictos que la opinión pública conoce, recordemos que es iniciativa popular, con lo cual van a tener que poner la cara y discutir esto cuando juntemos la firma, presentarla y tratarla en el tiempo de un año, ¿no? Porque así lo establece el reglamento de la Constitución. A todas luces, la sociedad argentina, no digo la sociedad rionegrina, digo la sociedad argentina en general, no se reconoce parte indígena, ¿no? Y en ese contexto estamos las comunidades, con diferentes miradas, pero con un objetivo de reconocimiento y de demanda territorial. Todas esas demandas no son comprendidas por la sociedad, y bueno, nosotros somos una organización política que en este último tiempo ha sido avasallado en las comunidades, hemos sido estigmatizados, perseguidos, encarcelados. Hay que decir que Facundo Wallace es hoy un preso político, que nosotros delineamos alguna estrategia en sí, porque entendemos que en definitiva una ley no hace a la conciencia, pero sí genera el debate necesario para empezar a transitar un camino distinto. momento, es decir, en qué lugar estamos como sociedad de 200 años después de historia, si no podemos de historia de la Argentina, si no podemos comprender la preexistencia de los pueblos. También hay que analizar que fundamentalmente la Constitución se cambia en el 94, se reconoce la preexistencia de los pueblos, todos los pueblos de la Argentina. Sin embargo, han seguido siendo avasallados culturalmente, institucionalmente. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo territorial. Nosotros tuvimos que demandar y organizar voces de los pueblos que llegaran al Parlamento de la Argentina para que se extienda la ley 26.160 en un contexto de violencia inusitada, cuando estaba desaparecido Santiago Maldonado, que después apareció y que la gendarmería todavía no explica por qué avasalló a una comunidad sin orden judicial, y varias veces más, digo que no cuentan en la historia, ¿no? Pero digo que son hechos recientes. En ese contexto nosotros tenemos que exigir la demanda de la prórroga de la 26.160, no como una solución al problema territorial, de ninguna manera una ley va a solucionar 200 años de despojo, solamente para garantizar la paz social en la Argentina, porque el contexto era tan violento que 170 comunidades tienen hoy todavía ese juicio de desalojo pendiente, y el Estado en 10, 11 años no pudo reparar o no pudo dar cuenta de esa demanda fundamental que es la territorial y que es también un problema que tiene que afrontar la sociedad. Parece que la sociedad no entiende de que el problema territorial no es solo de las comunidades. El debate, ¿por dónde pasa? Si los mapuches somos buenos cuando no reclamamos, si reclamamos de manera ordenada y no cortamos la calle. Es decir, hay una idea que también es una construcción social y que hay que transitar. Es decir, la discusión y sobre todo fundamentalmente entendiendo y comprendiendo la autonomía que tienen las comunidades para decidir desde sus autoridades, desde sus acciones, desde sus representaciones, desde su discurso político, distintas visiones, pero lo fundamental es no desconocerse. Nosotros hemos construido una organización política que llegó hasta esta época y que ha construido una historia en la provincia de Río Negro, que con aciertos y errores hoy defiende a muchas comunidades, representa la voz de muchas comunidades en la provincia de Río Negro. Esto merece también un respeto, ¿no? Su línea, su pensamiento político y su manera de decir las cosas, que somos una construcción desde los años 80. Nuestros Peña y Lamien dejaron las ovejas para ir a discutir política indígena con el gobierno, que con sus más y con sus menos hemos ido transitando todo este tiempo. Hemos planteado un no rotundo al Código de Tierra, que logramos construir una marcha que frenó hasta hoy la ley del Código de Tierra de la provincia de Río Negro y que intenta trasladar ese debate a la sociedad rionegrina. Ningún trabajador en Bariloche o en el Bolsón puede acceder a la tierra. Entonces vamos a terminar a las periferias, como fue históricamente el traslado de nuestra gente del campo a la ciudad. Feria donde sigue la exclusión. Es muy fácil hablar de plurinacionalidad sin respetarla. Es muy fácil hablar de pluriculturalidad sin respetar y sin entender. Porque en definitiva eso no es una construcción social, no es una ley. Y ese es el camino que tenemos que empezar a transitar. Pensar esos debates muy fuertemente, la tierra, el territorio y la injusticia de la distribución de la tierra en Argentina. Pero Cabial, muchas gracias y un abrazo, saludo para todos. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. En Enfoques, ahora actualizamos la información en el caso Daniel Solano. Esta semana debía ocurrir la bajada al Jawel, el Jawel donde la investigación de la familia Solano y los abogados han llegado a la conclusión clara de que ahí estaría el cuerpo. Lo cierto es que la plata no apareció. De todas formas, el gobernador en anuncio de obras y también entrega de subsidios fue consultado sobre si tiene o no la provincia de La Plata. El gobernador, ¿el gobierno tiene 3 millones para bajar al Jawel? No, no lo tenemos. Usted se había comprometido en marzo de 2012 a acompañar a la familia en conferencia de prensa en La Marca. De hecho, lo hemos acompañado siempre. Si el principal actor para que esa causa haya pasado fue el gobierno de la provincia siempre, ¿no? Así que lo que queremos ver es para qué son los 3 millones de pesos, que todavía no tenemos un detalle de exactamente qué es lo que es. Entonces vamos a solicitar a la familia que nos detalle qué son los 3 millones de pesos. Y qué es técnicamente lo que se pretende hacer. ¿Por qué? El Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Seguridad de la provincia solicitaron y contrataron a la Universidad de Río Negro y nosotros tenemos un estudio con cámaras de lo que sucedió en el Jawel. Ese estudio que nosotros queremos poner a disposición para que se evalúe también es un antecedente importante que no está siendo tenido en cuenta en este momento. Entonces lo que vamos a pedir a la familia es que nos detalle cuál es el trabajo que quiere hacer, por qué 3 millones de pesos, y ver si ese equipamiento que se quiere traer de Salta se puede conseguir en la provincia en caso de ser esa la solución. Así que vamos, obviamente, como siempre, poner toda la predisposición, pero queremos ver técnicamente para qué son los 3 millones de pesos. ¿Y cuándo se va a hacer? Porque bueno, está haciendo el transcurso. Para mañana. Lo vamos a hacer en el transcurso de la semana que viene. Mitad verdad, mitad mentira, porque por un lado los peritos de la Universidad Nacional de Río Negro sí fueron consultados y dieron su mirada sobre el expediente en el caso Solano. Y por otro lado, lo voy a dejar al propio abogado Sergio Heredia que cuente, que diga y que también comparta qué fue lo que pasó cuando escuchó esto que dijo el gobernador. Le mandé el presupuesto, el detalle de los 3 millones de pesos, que no son 3 millones de pesos, sino que son 2.700.000. Le pedí a la empresa que me haga un detalle punto por punto, ¿por qué cobra eso? Y se lo he mandado. 3 años hace que venimos hablando. Esto se presentó al gobierno de Río Negro, a la Nación, se le pidió ayuda a todo el mundo y le hemos mandado hoy el presupuesto, el costo. Además se va a hacer un contrato con la empresa, porque es un contrato de servicio, donde la empresa tendrá que dar un seguro de caución. Va a ser supervisado ese trabajo por nosotros, por los policías, por sus abogados, por el juez, por el fiscal, y lo puede supervisar el gobierno. Nosotros somos gente seria. Nosotros, hace años, si hubiéramos querido, hubiéramos embargado a la provincia de Río Negro. Le hubiéramos iniciado un juicio por daños y perjuicios millonario. Ya lo tenemos a los policías en juicio. Está probado y acreditado que Daniel Solano fue llevado por gente de la policía. Yo ya podría haber presentado un embargo preventivo. Podríamos haber accionado contra la provincia por millones de pesos. Por nuestro trabajo, por Solano, por los años que tuvimos, por lo que sufrimos, por el daño moral, por lo que usted quiera. ¿Quién nos iba a decir algo a nosotros? Sin embargo, no hemos accionado por un centavo. Entonces me parece una inmoralidad. Me parece una vergüenza que se quiera decir de en qué gastamos los 3 millones. ¿Alguien algún día se ha puesto a pensar lo que hemos gastado nosotros? La plata del caso Solano la pusimos nosotros. Ya, yo creo que ya hay que ser un poco serios y decir si queremos o no hacer este trabajo. Porque todo el mundo opina, qué bien, pues sí, pero cuando hay que poner la plata, la ponemos nosotros, y lo digo con todo derecho. Si nosotros agarramos 2.700.000, la empresa se va a rendir hasta el último centavo porque es plata del pueblo de Río Negro. Esa es mi norma de vida. Sergio Heredia contando que ya se le dio todos los números a la provincia y que ahora, finalmente, con un gesto político, si es que quiere saber la verdad, si es que quiere realmente justicia, la provincia financie la bajada al Jagüel. Enfoques. Enlazando miradas. Historias desobedientes y con falta de ortografías. Es una agrupación que reúne a hijas e hijos de genocidas de la última dictadura cívico-eclesiástica militar de nuestro país. Son personas hermanadas por tener padres represores y se agruparon para exigir memoria, verdad y justicia. En estas semanas presentaron una iniciativa al Congreso Nacional para que se les permita declarar contra sus padres en casos de delitos de lesa humanidad. Conversamos con Liliana Furio, hija de un represor, y nos relata en qué consiste este proyecto. Nosotros tuvimos la primera reunión, donde éramos 6, un 25 de mayo, en mi casa. Y el 6 de junio, en el Ni Una Menos, estábamos ya marchando con nuestra bandera. Y además, el Día del Padre, que fue la gran reunión, porque ahí ya tuvimos que ir a un lugar que conseguimos, porque éramos entre 25 y 30 personas. Todo eso se dio en el lapso de un mes, ¿no? Y ahora llevamos solo 6 meses de tránsito en este colectivo Historias Desobedientes. Ahí tomamos conciencia de que era algo como inédito, ¿no? En realidad, el que desarrolla toda esta ley por una carga personal es nuestro compañero y abogado Pablo Berna, que él es el que impulsa esta ley, que el colectivo acompaña con muchísima fuerza, ¿no? Claramente. El artículo 178 prohíbe a hijos y familiares directos de las denuncias. Y el artículo 242 que no permite ser testigos de los juicios. Entonces, estos dos códigos de poder modificarse nos permitirían justamente, si hay un familiar directo que tiene alguna prueba contundente para aportar en favor del esclarecimiento de la verdad y de la justicia, bueno, queremos que esto se pueda plasmar. Nos parece realmente incongruente, ¿no? Porque además hay una serie, si vos se podés leer después en nuestra página Historias Desobedientes y con Faltas de Ortografía, está todo el detalle de la ley, de lo, del proyecto de ley, y también están los argumentos, que son, me parece a mí, son irrefutables, lo cual no quiere decir que lo vayan a sancionar en este marco político que tenemos, ¿no? Pero por lo menos ya ponerlo en debate. Además, dialogamos con Liliana sobre su tránsito personal en este camino de enfrentar un engaño y mentira familiar, también sobre su militancia feminista y el ser una historia desobediente. Fue todo un camino muy largo, ¿no? Las paradojas que yo siempre señalo en la vida, mi viejo muy rígido, muy extremadamente machista, muy duro en muchas cuestiones, a pesar de lo cual siempre fueron, tanto él como mi vieja, fueron absolutamente respetuosos del pensamiento ideológico de sus hijos, ¿no? Ese sí, esto yo, para mí la paradoja humana es un tema. Con lo cual, de cualquier manera, yo me crié en ámbitos militares, en clubes militares, hasta que, bueno, en un momento, cuando yo me casó muy joven también con otro muchacho, hijo de militar, que es el padre de mis hijas, entonces realmente no había, bueno, no había muchos cuestionamientos. Si bien lo sabía ya, yo tengo un carácter bastante combativo, digamos. Sí. Muchísimas cosas me hacían ruido, pero bueno, viste lo que son los vínculos primarios, lo que son las cuestiones afectivas familiares, ¿no? ¿No? Es muy difícil realmente. Y bueno, cuando en un momento que yo me asumo lesbiana, porque eso no se puede para esconder toda una vida, en realidad yo empiezo a militar ahí, en el lesbofeminismo, en otras áreas sociales, y bueno, eso me abre completamente, digamos, me saca definitivamente de unas fronteras muy limitadas y limitantes, ¿no?, en las que había estado viviendo. Yo era bastante negadora, cuando yo tenía, cuando mi viejo estaba en el peor de los momentos del terrorismo de Estado, yo tenía entre 12 y 14 años. Sí. Cuando viene la democracia yo tenía 20 años y estaba completamente, era una ignorante completa, tengo que admitirlo, ¿no? Sí. Y si bien me parecía bárbaro el advenimiento de la democracia y lo festejamos, ¿verdad? Yo repetía lo que escuchaba en el círculo militar, viste que no, que eran todas mentiras, que bueno, que habían habido, que en toda guerra hay excesos, ese tipo de discurso, ¿no? Que bueno, era la verdad, era la verdad irrefutable además. Cuando empezaron a aparecer evidencias bastante concretas de que esto había sido realmente monstruoso, yo me quise creer que en Mendoza no había sido tal, que esto, bueno, había sucedido acá, en la ESMA, qué sé yo. Y bueno, después, cuando a él realmente lo vienen a buscar para llevarlo a juicio, ahí fue una catarata de búsqueda de información de mi parte, ¿no? Yo no podía parar de leer, de buscar, de informarme de todo lo que no había podido hacer durante años. Esta es la verdad. Eso fue terrible. Digo, fortunas de terapeuta, psicoterapeuta, ¿no? Papá tiene demencia senil, ¿viste? Uh-huh. Y 80 y pico de años. Yo ya lo interpelé, ya sabe lo que pienso, sabe que hay una condena de mi parte también, además de la que tiene por la justicia. Él sigue reivindicando el horror. se morirá, sí, pero yo a mi vieja no, honestamente no puedo abandonarla. También es una mujer que ha sido una madre amorosa, por otro lado, eso también es muy